Buenas noches, estamos aquí con compañeros de la Normal de Ayotzinapa. Pues esto es una entrevista para Noticias de Abajo ML. Pues aquí con los compañeros queremos preguntarles un poquito cómo es que ustedes ven a estos 3 años de pues la desaparición de los compañeros normalistas. Pues hacia dónde ha caminado, cómo ha caminado el movimiento social en estos 3 años, ustedes como normalistas, también frente a toda esta embestida del gobierno, ¿no? No solamente fue Iguala, sino que hemos visto paulatinamente cómo ha venido un golpeteo para todas las normales, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes como normalistas, ¿no? Independiente o también dependientemente de los padres, de hacia dónde van llevando las acciones ustedes. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo evaluarían estos 3 años de esta desaparición? Bueno, ya como lo dice, ya vamos para 3 años. Pues a como lo vemos nosotros, pues ya es una lucha que como ya tiene su tiempo, también ya se ha puesto cada vez más complicada, porque pues solo nos dan vueltas, nos dan largas, y pues al final no nos quieren, más bien no nos ofrecen nada, ninguna solución. Simplemente, como lo digo, nos dan vueltas. Y es como lo decía, es una lucha cada vez que se pone más difícil. Porque, pues, quizá hay personas que dicen que el movimiento ya está dejando, ya está decayendo. Pues sabemos que no es así. Que el movimiento, a pesar de los años, pues siempre va a seguir. Y es como los demás movimientos que, a pesar de los años, siempre perduran en la memoria. Igual, siempre pidiendo justicia. Y más que nada, no solo para nosotros como normalistas, sino también para todo el pueblo de México que ha sufrido golpes muy duros por parte del gobierno, el cual pues solo ve por sus intereses, y por sus intereses también, por los intereses del narco. Y bueno, como lo decía, es una lucha no solo para la normal, sino también para el pueblo, porque pues recordando que la normal surgió para el pueblo, para el campesinado. Y bueno, el rumbo que tiene esta lucha, pues no sabría decir exactamente cuándo va a parar o qué va a pasar, porque pues vamos a seguir esto, vamos a seguir hasta que aparezcan nuestros 43 compañeros y también hasta que haya justicia, hasta que sea un pueblo que siempre tenga justicia, ya que como es un pueblo que desde hace años tiene hambre y sed de justicia. Recalcando lo que decía mi compañero, este movimiento no ha decaído. Este movimiento está más fuerte que nunca para aquellos que piensan lo contrario. Pues nosotros exigimos solución al gobierno por parte de la Normal de Ayotzinapa. Tenemos la esperanza de encontrar a nuestros 43 compañeros que fueron desaparecidos por parte del Estado. Y hay evidencias claras para esta acusación. Y pues emprender este movimiento desde ya hace 3 años hasta la fecha, pues no tenemos ninguna solución por parte del Estado, y pues exigimos que se haga justicia en Ayotzinapa. ¿Ustedes para dónde creen que tiene que avanzar esa exigencia de justicia? Sí, bueno, pues el gobierno, el Estado, sus instituciones como tal, no la están pues enfocando, no han respondido, ¿no? Sino al contrario, pues sabemos que son los mismos creadores y fundadores de todo este terrorismo que vivimos hoy en día, ¿no? Bueno, ¿para dónde va? Pues lamentablemente aquí en México con nuestras instituciones no va para ningún lado. Como no hay solución, pues no avanza. Y eso es lo más triste, que el mismo gobierno nos está matando, que nos supuestamente nos tiene que apoyar, nos tiene que ver por el pueblo. Así que no va para ningún lado, como lo decía. Es el mismo gobierno el que nos está matando. Y pues no, por parte de aquí de nuestro país no se le ve que avance aquí. Y pues ya Ayotzinapa no solo es el decir, no, pues de los 43, ya es algo mundial. Y es algo que no solo se vive aquí en México, sino se vive en diferentes países. No solo aquí en América, sino en todo el mundo. Y pues anteriormente, como con lo que ya estaba de los expertos independientes, pues se tendría que hacer eso, recibir ayuda como ya se hacía, independiente del gobierno, porque pues ya sería diferente, ya nos estaría esperanzados a que el gobierno dé una solución, sino más bien ya sería también por nuestra propia cuenta. Te recalco que la desaparición forzada de los 43 compañeros, pues fue el Estado, ¿sí? Incriminando pues que él tuvo que ver, los militares del batallón de Iguala, porque hay pruebas, ¿no? Están los casquillos que ellos dejaron en el pavimento, ¿no? Cuando ocurrió esa noche trágica, ¿no? Y pues por parte de la PGR no se resuelve nada, ¿sí? Ellos se encubren porque pues ellos fueron los culpables, pues, ¿sí? Encubren a los que están arriba, al capital. Y como lo decía, hay una organización independiente que trató de descartar todas esas pruebas que la PGR había creado, ¿no? De que habían sido quemados los compañeros. Esa organización independiente pues creó unas líneas de investigación, ¿no? Y pues esperemos que se retome otra vez, ¿no? Esa organización independiente que apoya al movimiento, ¿no? Que rehaga otra vez su trabajo y que esté en apoyo con Ayotzinapa. Y para ustedes, ¿cuál sería el mensaje, digamos, importante en estos momentos para toda la población, sobre todo la gente que no está en ese contacto directo con la televisión, con la radio comercial, pero que bueno, pues en sus casas, pues aún no se puede seguir escuchando estas radios comunitarias? Bueno, pues para empezar, como ya lo decía, al no estar en contacto con aquello que solo nos dice mentiras, pues es muy bueno porque no estamos atenidos a los que no, nos dicen en la tele o en la radio o en las radios que ya conocemos, sino más bien buscarle por nuestra propia cuenta a lo que es, como lo decía, las radios comunitarias, páginas también en internet, que no son de dependencias de gobierno o de empresas transnacionales, sino como, bueno, más bien sería del pueblo para el pueblo. En este caso, como lo decía, pueden ser las radios, periódicos, páginas de internet, y pues igual mensaje para las personas que piensan que el movimiento ya se acabó o ha decaído, pues no. No es así, porque no solo somos la normal de Ayotzinapa, somos todo el pueblo de México, América Latina, o América si se puede decir, y el resto del mundo, que quieren vivir en un lugar más justo y que quieren siempre justicia para sus pueblos. También algo muy importante sería que no están solos, que todos estamos juntos. Porque todos queremos que sería lo principal aquí, justicia, no solo para nuestros 43 compañeros, sino para el resto de los desaparecidos, asesinados, que hasta la fecha se han contado. Pues se le hace una invitación al pueblo en general de México, de todo el continente, para que se una a nuestro movimiento por los 43 compañeros desaparecidos. Pues que, recalcando también, pues que el movimiento no ha decaído. Ayotzinapa pues sigue en pie de lucha. Y pues que sea consciente el pueblo y se una al movimiento. Y finalmente, pues, ¿en dónde la gente puede acercarse o saber cuáles son las actividades, las pláticas, si van a estar teniendo encuentros, van a estar generando acciones, pues, para que se puedan sumar o se puedan seguir informando? Pues Ayotzinapa tiene una página de propaganda, ¿no? Donde pues se realzan todos los sucesos que ocurren en la normal. La página es de Face, se llama Prensa Yoxi. Y ahí pueden contactar pues se pueden contactar y ahí pueden ver las actividades que se estarán haciendo o realizando para nuestro movimiento, Prensa Yoxi. ¿Algo más que quisieran agregar? Sí, igual de tal manera como ya lo decía mi compañero, está la página, pero también, no, más bien recordando que todas las actividades que asistimos, siempre, siempre se habla de nuestros 43 compañeros y de lo que está pasando actualmente en México y en el mundo. Igual pueden ver cómo, bueno, cada vez que salimos a las marchas, no solo es como dicen las personas, no solo salimos, más bien, no salimos a vandalizar, en ocasiones simplemente nos defendemos. Y a partir de ahí también pueden ver lo que hace Ayotzinapa y lo que se, por qué más bien se hacen esas actividades. Eso sería algo más. Bueno, pues les agradecemos este tiempo aquí desde Tixla, Guerrero, pues a los compañeros de la Normal Raúl Isidro Burgos este tiempito y pues en esta noche que aquí nos acompañan. Gracias.